dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso La noticia llegó en el momento apropiado para el gobierno, si es que se pretende dar un análisis desde un lugar que corresponde decirlo, no es solamente el gobierno como tal, sino el gobierno abierto, incorporando organizaciones sociales, fuerzas políticas que no remiten exclusivamente a lo que es el Partido Justicialista, y con un proyecto de ley que fue trabajado por organizaciones vinculadas con la comunicación, que al momento de la sanción hace 4 años atrás, por lo menos desde este programa, como solemos hacer con cada ley o con cada iniciativa, con cada sanción, dijimos en aquel momento, la reglamentación es clave. Y seguimos sosteniendo que la reglamentación es clave. Eso no obtura de ninguna manera la sensación que en lo personal tengo, que ante una corporación tan fuerte, tan grande, tan decididamente opositora, construyendo agenda para los partidos que en general, y diría sin excepción, han convertido la política en el quehacer cotidiano de lo mediático y el marketing. Clarín es una amenaza y cualquier monopolio se convierte en una amenaza porque la concentración de esa fuerza, comparándola con lo que hay atrás, adelante o enfrente, se vuelve insignificante para estos momentos y esta coyuntura. La Corte Suprema en el día de ayer declaró la constitucionalidad y ahora se abre la instancia en donde la fuerza que tiene ahora sí el gobierno con Cristina Fernández de Kirchner cuando vuelva, con la presidencia de Vudú, con el discurso en el día de ayer de Sabatella, puede ir al nudo, puede ir al hueso y plantear tiempos que ya no tiene el Grupo Clarín, que pretenderá dar un salto hacia ámbitos internacionales, tomando el pacto de San José de Costa Rica, para sentir que se ha dañado su libertad de empresa, porque aquello de libertad de expresión no solamente no está saldado, sino se tiene que discutir en un plano mucho más amplio, más sincero y más ajustado. Llega, decía, para el gobierno y las organizaciones que acompañan, en el momento justo para abonar a la cultura que existe en la Argentina de las victorias sin que haya una derrota en el horizonte cercano. Se puede sumar, claramente, y es legítimo que lo haga el kirchnerismo, como la consolidación de un proyecto democrático que apunta a la pluralidad de voces en el sentido que el kirchnerismo le da. Queda para los medios alternativos, para muchísimos medios alternativos que tienen presencia territorial a lo largo y ancho de este país, la construcción de lo alternativo, la búsqueda en aquello de la pluralidad de voces, sin que esto sea un fetiche, sin que esto peque de la inocencia o la perversidad de algunos que van en esa dirección. La pluralidad de voces tiene que ver con darle voz a los que no tienen voz. No es replicar voces que ya están instaladas, por lo menos desde la lectura que hacemos nosotros, desde este programa, en cuanto alternativo. Y este proyecto de ley que tiene rango constitucional, guarda en esencia, como muchos proyectos que existen en la Argentina, un espíritu realmente loable en ese aspecto, pero la política, la construcción de la misma, se reserva el derecho para que en construcción hegemónica se le dé a la pluralidad la funcionalidad que el propio gobierno desea, este u otro. Pero tenemos este gobierno. Los festejos de ayer fueron legítimos. El discurso de Sabatella es legítimo. Y lo digo con todas las diferencias que existen y que son claras, porque lo que ocurrió en el país a partir de un decreto ley de la dictadura militar que construyó el sistema de medios y luego llegaron las instancias democráticas que fueron mejorando el decreto y que se corta esa convocatoria a seguir construyendo en términos democráticos una hegemonía que como tal no puede asegurar lo democrático, se corta recién en el año 2008. De 2008 para 2009. 2008 la resolución 125 y aquel voto no positivo de Cobos. Y luego, que recuerdo bien, como en Recorte Informativo después de las elecciones de 2009, que pierde Néstor Kirchner con De Narváez, dije en este mismo micrófono, tienen el poder y tienen temas para seguir construyendo la agenda y vaya si lo hicieron. Tomando los 14 puntos de un proyecto, haciéndolo propio y generando participación, encorsetada participación, de lo que era el proyecto para golpear a Clarín. Clarín tiene que desinvertir y también recuerdo que en el momento de la sanción dije ojalá que mañana se ponga en vigencia. Que mañana mismo ocurra esto para que exista en la idea y en ese imaginario colectivo o en el alucinatorio social esta elaboración de que estamos en una muy buena democracia, que todas las voces se escuchan, que ninguna voz se cercena. Lo cual, sabrán ustedes que no es que sea falso, sino que decir que en la Argentina hay pluralidad de voces, por lo menos es una mirada parcial y con cierta ceguera. La lucha por lo alternativo no comienza hoy. Hace muchos años que se libra una batalla que es sumamente desigual y dispar. Leí antes de venir a este programa, editando notas que después vamos a compartir con ustedes, Natalia Vinelli, que hace 15 días habló con nosotros, de cómo buscó incansablemente que Sabatella atendiese a los medios comunitarios, sobre todo aquellos que tienen sistemas televisivos y que necesitan pliegos accesibles a la participación y que esto no ha ocurrido y no sé si va a ocurrir. Porque la elaboración del mensaje y del discurso siempre estuvo apuntado a Clarín, lo cual no objeto. Pero no me puedo quedar con eso, aun cuando sea altamente significativo, y que a propósito y entre paréntesis, Clarín recibe cada 15 días el aporte encomiable de municipios como el de Moreno, el de Luján, el de General Rodríguez, que le dan lo necesario y vende Clarín lo necesario para hacer el servicio zonal. Le aportamos los morenenses a ese enemigo declarado del gobierno. Comienza otra etapa, no una nueva etapa, comienza otra etapa. Va a tener que desinvertir Clarín, adecuarse a la ley, lo va a tener que hacer América, que es el grupo Vila Manzano, sí, Vila Manzano. Lo va a tener que hacer Cadena 3, que es de Córdoba. Lo van a tener que hacer todos. Y entonces, a partir de la acordada de la Corte y los fundamentos de la Corte, que establecieron algunos parámetros democráticos, porque esa es la función de la Corte, como seres superiores y jerárquicos, interpretando la ley, que es una interpretación subjetiva, de la ley, le han dado al gobierno una instrucción para ver si el Ejecutivo cumple, pero ya es facultad del Ejecutivo. Y en esta coyuntura de aquí a 2015, lo que necesita el Ejecutivo, este en particular, es seguir construyendo un mensaje único y hegemónico, que prende en sectores sociales y también en medios alternativos que creen que esa es la vocación de construir una política de masas para que en un pequeño espacio pueda haber alguna noticia chiquita sobre lo alternativo. Y si es local, mejor. Reitero que sostenemos lo que dijimos hace 4 años atrás, por lo menos desde este programa. Una ley que deja atrás un decreto de la dictadura con modificaciones democráticas en el plano de la comunicación es bueno, es necesario. La reglamentación es una batalla a dar. Y en esa reglamentación, los que pregonan la pluralidad, muchos ni se abrazan ni se van a abrazar a la causa de lo alternativo porque no es la función. Sirve como título para avanzar en otro plano, no necesariamente en el de la comunicación. Reitero, la legitimidad del festejo, la tienen. Los hombres y mujeres del gobierno y los militantes de organizaciones sociales que dieron parte de su vida y pusieron el cuerpo en una batalla que parecía tan desigual y tan imposible. Pues bien, la victoria se consolidó ayer. Clarín no deja de ser Clarín. Supongo que como todo grupo empresario que existe en la Argentina, habrá tomado su recaudo y su tiempo en estos 4 años para que todo siga más o menos parecido, con otros nombres, y no necesariamente testaferros. Lo mismo lo habrán pensado los otros grupos para seguir trabajando en la idea de que el mensaje, es lo que hay que discutir. Y por allí pasa la batalla, no afuera, sino en los medios. Nosotros trabajamos en esta radio, que hoy cumplimos 7 años de recuperación, y lo que pretendemos hacer no termina en este micrófono, sino sería un esfuerzo insustentable, incoherente, que forjaría ciertos prestigios que por lo menos nosotros no estamos en condiciones de pelear, porque esa no es la función ni es el objetivo de una radio comunitaria o de un medio comunitario que se precia por lo menos de discutir lo alternativo. Es ley, la ley de medios. Lo otro no requiere de una ley, requiere de convicción, requiere de desafíos y sobre todo una palabra que fue desdeñada en este tiempo, que es la confrontación. Para eso también estamos. Esto se llama recorte informativo y cumplimos 7 años. Y le agradecemos mucho a Ana que nos hizo recordar que hoy cumplimos 7 años. Hace 7 años atrás hacíamos la primera transmisión con un equipo muy pequeño que nos cedió la gente de Tincunaco. Hace 7 años atrás. Y estamos aquí para quedarnos en el estudio y buscar afuera lo que necesitamos como alimento indispensable para hacer alternativos. Cuando vemos

FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bien, ayer pude conseguir un material que sirve para saber cómo votó la población de Moreno. Si bien es preliminar, guarda un correlato con lo que oficialmente se ha colgado en la página de elecciones municipales, sitio oficial de la provincia de Buenos Aires. Ya va a venir Bernardo Tosi para charlar con nosotros sobre este tema. A ver, Moreno Centro, lo imaginemos por composición social. ¿Quién había hecho una buena elección en agosto? Por supuesto el Frente Renovador hizo una buena elección, pero nosotros lo dijimos el domingo a la noche y ayer también, que el corredor del Sarmiento sirve para medir por capacidad económica, por conocimiento social, por valores culturales. Un voto que es no es tan duro, no está tan concentrado, sino que puede permitirse la discrepancia y la modificación de una tendencia que en elección anterior era sólida. En Moreno Centro, el Frente Renovador obtuvo el 43% de los votos, algo así como 14.503 votos. El Frente para la Victoria sacó el 23%, 7.800 votos. Se le sacó 20 puntos más a Insaurralde en Moreno Centro. El tercer lugar fue para el Frente Progresista Cívico y Social, con 10.400 votos. Con el 10,46%, son 3.526 votos, esto es lo que decían los dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social el domingo, que habían hecho una buena elección en Moreno Centro. Unidos por la Libertad y el Trabajo, Ferraro, el 7,14%, 2.407 votos. Hizo una buena elección el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con 2.154 votos, el 6,39%. Y nos quedamos con los votos de Mendieta en Moreno Centro, fueron 728 votos, el 2,16%. Vamos a hacer el corredor de Sarmiento y después nos vamos a ir a la zona norte, a Cuartel Quinto y a Trujuy. ¿Sí? Esto es Moreno Centro. Francisco Álvarez, donde hay una fuerte presencia del kirchnerismo y también del peronismo tradicional. El peronismo tradicional hace muchos años. De allí es Contreras, o tiene presencia el actual presidente del Consejo Deliberante. En Francisco Álvarez, el Frente Renovador le sacó 15 puntos al Frente para la Victoria. Obtuvo 6.765 votos, la fuerza de masa, y la de Insaurralde, 4.556 votos, de 46% al 31%. ¿Quién fue la tercera fuerza en Álvarez? El Frente Progresista Cívico y Social, con el 8,29%, son 1.212 votos. Y el partido de Ferraro, o Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, sacó el 6,49%, son 949 votos. El Frente de Izquierda se alzó con 845 votos, es el 5,78%, mientras que la Fuerza, que iba con boleta única, Mendieta, sacó 252 votos, el 1,72%. ¿Sí? Esto es Moreno Centro, esto es Álvarez, y esto es La Reja. Bernardo Tosi ya me acompaña aquí en la mesa. Un buen día, Rubén, buen día a los oyentes. En las elecciones, en estas últimas elecciones, en La Reja, hubo también un triunfo del Frente Renovador con el 43,7%. Por otro lado, el Frente para la Victoria, un 33,98% para ser exactos. En tercer lugar, Unidos por la Libertad y el Trabajo con 7,45%, 1.369 votos cosechó la Fuerza de Ferraro localmente. Y en cuarto lugar, el Frente Progresista Cívico y Social con 1.081 votos, el 5,88%, esto en La Reja. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, 945 votos, 5,14%. Esto es en La Reja. En La Reja. Bueno, vamos a Paso de Rey, ¿sí? En Paso del Rey, la diferencia siempre estuvo entre los 12 y 13 puntos. Acá en el corredor del Sarmiento, del Frente Renovador al Frente para la Victoria. Sacó el Frente Renovador el 44% de los votos, el Frente para la Victoria el 30,5%. Y fue tercera fuerza en Paso de Rey, Unidos por la Libertad del Trabajo con el 8,67%. Cuarta fuerza, el Frente Progresista de Cívico y Social con el 7,56%. Hizo una buena elección en Paso de Rey, el Frente de Izquierda de los Trabajadores superó los 6 puntos, fue 6,69%, y el partido de Mendieta, Partido Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires, aquí se cayó, mantenía como un 2%, aquí se cayó al 1,55%, fueron 535 votos. Es decir, en el corredor del Sarmiento puede decirse que Ferraro y López hicieron una buena elección. Sobre todo Ferraro. Que superó al Frente Progresista Cívico y Social, siendo que en la general no lo hizo. Uh-huh. Por lo menos en una localidad, Ferraro lo supera al Frente Progresista, que fue en... En La Reja, que es la que... En La Reja, que es el lugar, el hábitat del actual jefe de ANSES regional, Walter Festa. Sí, pero en el corredor de Sarmiento, las diferencias entre los frentes ha sido de 10 puntos o 15 puntos. Sí, decime. No, que en La Reja y en Paso del Rey. Ferraro supera al Frente Progresista Cívico y Social. Muy bien. Bueno, ayer pude hacer una entrevista al actual presidente del Consejo Deliberante, que todo indica que será presidente hasta el 7 de diciembre, porque Wes lo anunció. Vamos a recuperar la presidencia. Esto si se mantiene el número de 7-5, y lo explico porque hay una decisión tomada de quienes integran el Frente Renovador de hacer un recuento, yo no sé si da para el voto a voto, pero en las dos mesas de extranjeros y en algunas mesas más, cotejando los certificados de escrutinio, van a pedir apertura de urnas en algunas mesas de algunas escuelas porque creen que pueden estar en 8-4. El número es fino, hasta calculan que si son 1.200 votos ni lo discuten. Ahora sí, es menos de 1.000 y teniendo en cuenta lo que pasó en las mesas de extranjeros, lo van a discutir. Y no hay mucho tiempo. El turno de Moreno para hacer este laburo, Moreno como municipio, es la semana que viene. ¿Sí? Ya está programado municipio por municipio quiénes son los que tienen que ir a observar lo que quieren observar hasta que se entreguen los resultados del escrutinio definitivo, que pasará un tiempo. Una pregunta en relación a esto que vos estás comentando. Sí. No sé si sabrás. ¿Cuánto tiempo se mantienen custodiadas las urnas? Con los votos adentro, ¿no? Por supuesto. ¿Y por quiénes? Usted me pregunta a mí quién es. ¿Quién custodia las urnas? Es una duda que tengo, capaz. Bueno, las urnas están selladas. Cuando sale de una escuela la urna, va al correo. Sí. Lo que se queda el correo es con el certificado, tiene que tener el certificado de escrutinio en la urna. Queda sellada la urna. Y nadie la abre hasta que en algún momento, si eventualmente la Junta Electoral pide revisar y hacer un recuento de votos. Si los partidos le piden a la Junta Electoral que quieren revisar los votos, quieren hacer un recuento de votos. Si me voy a preguntar, ¿se puede eso manipular? Bueno, vivimos en este país, es decir, acá se puede manipular todo. La cuestión es, cada partido, cuando nosotros hablamos y hacemos el intento de explicar cómo es la fiscalización, bueno, estamos hablando de esto. Si un partido no tiene una preparación y una agilidad para la fiscalización, está listo. No solamente por lo que ocurre ese día, sino que un voto en blanco puede ser voto impugnado. Un voto impugnado puede ser voto positivo. Si llegaron las boletas guillotinadas en la parte local y se incorporó a la categoría de diputado nacional otro diputado nacional, se puede impugnar toda la boleta aun cuando la categoría de senador provincial estaba bien hecho el voto. De esto se trata, aprender votos, a fiscalizar. Sí. Los votos recurridos. También, bueno, todo eso para discutir. En teoría, todos los partidos políticos que participan o todos los frentes tienen un certificado de escrutinio. Si cada partido tiene en una mesa un fiscal propio, deberían coincidir los certificados de escrutinio. ¿En dónde se abre la discusión? Si el certificado de escrutinio que tiene el Frente Renovador tiene una observación sobre lo que hizo el Frente para la Victoria. Ahí, de certificado a certificado, es un argumento para decirle a la Junta Electoral que queremos abrir esto, a ver qué tiene adentro. Y eso es lo que se va a intentar hacer la semana que viene. ¿Cuánto tiempo están en custodia? No lo sé. Sé que Moreno tiene turno la semana que viene. Ajá. Y a partir de ahí es que se va a discutir y la Junta Electoral o la Justicia Electoral, no sé si es la Junta o la Justicia Electoral, creo que es la Junta, le puede dar la razón o no. O no. No es algo que va alguien y dice yo quiero abrir esto y dicen bueno, dale, abrilo. No es así. La Junta está integrada por funcionarios que hacen a la Junta Electoral. Y tiene que haber ahí presencia, no son ciudadanos independientes. No es esta la idea de democracia. Cada partido va a ir a reclamar lo propio, lo que considera propio. Para el oficialismo es, este es el resultado, es 7-5 y no lo vamos a discutir. Eso está claro desde el domingo a las 10 de la noche. Lo que va a hacer el Frente Renovador es generarle por lo menos la atención al oficialismo, decir, no, nosotros queremos discutir porque es 8-4. Si querés, mira, te doy un número, y antes de escuchar a Contreras. ¿Esto qué es preliminar? Porque oficialmente están escrutadas el 93% de las mesas. Lo que estoy leyendo es el 100% de mesas escrutadas. No es oficial. Si querés vos, es extraoficial. Dijimos nosotros el domingo a la medianoche que si el oficialismo llegaba al 33,2%, tenía los 5 concejales. Con este elemento informativo que estamos volcando aquí, el Frente para la Victoria obtuvo el 33,6%. Y el Frente Renovador el 43,6%. Es decir, estamos hablando de... Estamos hablando de 4 décimas. ¿Vos creés que no lo van a discutir? ¿Vos pensás que se van a prohibir la discusión? 4 décimas que son... Bueno, búscalo mientras los escuchamos a Contreras. Estoy pensando cuántos votos son. Trata de hacer el cálculo de cuántos votos son. Damián Contreras 500, en el día de ayer. 500 votos. Es muy poco. Si son más de 1.500 no lo van a discutir. Pero si es eso, lo discuten, pero hasta el final. Contreras charlando con nosotros en el día de ayer. Me sorprendí muchísimo con esa salida, que si bien la salida del intendente el día domingo a la noche a plantear esta situación... Y el domingo a la noche, cuando aquí yo en estos estudios estábamos con los periodistas, colegas tuyos del noticiero, empezando a evaluar los resultados electorales, el intendente municipal salió al aire en el programa del noticiero, sabiendo que estábamos nosotros en el estudio, y planteó esto que vos estás diciendo, aclarando que los números le daban un 7-5, con lo cual conformaban que obtenían la mayoría en el Consejo Deliberante, y realmente yo, mientras escuchaba esa salida al aire del intendente, con sorpresa reflexionaba acerca de, evidentemente, lo mal que el intendente municipal lee lo que la gente le dijo el día domingo, porque minimizar a una cuestión meramente administrativa, institucional, el resultado electoral del día domingo, que le permitiría al intendente poner el presidente del Consejo Deliberante el día 10 de diciembre, cuando asuma este nuevo Consejo Deliberante, me parece que realmente es una falta de respeto a la gente. Es un no reconocimiento al votante, es un no reconocimiento a la política que está expresando, en apariencia, una necesidad de cambio. Fundamentalmente es no ver o no querer ver lo que el vecino de Moreno manifestó el día 27 de octubre. Nosotros obtuvimos casi 100.000 votos, casi 100.000 personas nos dijeron que nos daban su voto de confianza para que podamos llevar adelante una manera de hacer política diferente, para que lleváramos adelante una opción de cambio, una opción de cambio en la manera de hacer política, para que lleváramos adelante la posibilidad del diálogo, del consenso. Y vos fijate, por eso digo, qué manera de minimizar este tema, porque lejos de escuchar eso, lejos de entender que de 100 personas, 70 le dijeron no a esta gestión, el intendente municipal quiere resaltar que va a tener mayoría en el Consejo Deliberante, con un agravante que también es importante, y ustedes que cubren las noticias institucionales y la vida política de nuestro distrito saben muy bien que mi presidencia a partir de diciembre del 2011 fue planteada por mí mismo como una presidencia de transición, como una presidencia que venía a intentar recomponer un diálogo entre el Departamento Ejecutivo y el Departamento Deliberativo que no existía anteriormente, con vínculos que se habían roto, con un Departamento Ejecutivo anarquizado totalmente, y que esperábamos con mucha expectativa que este intendente que asumía en el 2011 pudiese llevar adelante sus objetivos planteados y bien ganados en diciembre, con el 40% de los votos de Moreno. A ver, en ese y que desperdició, sí, Rubén, esa oportunidad. Bueno, como lo hemos hecho siempre, bueno, le agradecemos mucho a la persona que nos mandó un mensaje, porque hoy cumplimos 7 años, al 1533-680099, dice: feliz cumple, la radio está buenísima. Destaca el trabajo que hacemos en Recorte Informativo, fuerza y no cambien nunca, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, muy amable. Esto es una elección, lo que se vivió el domingo y lo que ocurrió en agosto. Como decían los viejos en el campo, los pingos se ven en la cancha, y en la cancha lo que vimos nosotros haciendo cobertura institucional, legislativa, del año 2011 hasta aquí, pero desde el año 98 que estoy trabajando en Moreno hasta acá, salvo en una ocasión que no se aprobó una rendición de cuentas o un presupuesto, que hubo modificaciones a un presupuesto, cuando estaba en plena pelea el PJ, estaba Mendieta, Mirko García, estaba incorporado allí Damián Contreras, catalogado como un dualdista, como un conservador, algo que Contreras nunca dejó de admitir, y no lo planteo como una virtud, estoy hablando de identidad partidaria y de una corriente ideológica dentro del peronismo. De hecho, Dualde unge a Kirchner para que sea candidato a presidente en el año 2003. En ese sentido, si quieren ustedes, para no irnos muy atrás, los últimos 2 años marcaron, por ejemplo, en el regreso, así planteado, el regreso de Hues al poder, a la intendencia, en el año 2011, salvo López, todos aprobaron el presupuesto. Todos. ¿Y qué dijeron? ¿Por qué aprobaron el presupuesto? Porque Hues se comprometía a entregar la información, a tener un diálogo abierto, a generar un nuevo tiempo. Tiempo que, por supuesto, lo único que tuvo, no de distinto, sino de igual a lo ocurrido anteriormente, es que se aprobaron todos los proyectos. Inclusive se aprobó en la ordenanza fiscal lo que fue la tasa de derecho de volcado, que abre la instancia a que se monte una planta allí en la Cava Stefani, en Cuartel Quinto, y que nadie en el recinto quiso hablar, salvo Contreras cuando dijo, y lo enmarcó al proyecto, en la posibilidad de Moreno de tener recursos propios a partir de la llegada de los escombros y potencialmente en algún momento la basura, porque ya los SEAMSES están desbordados y porque Capital Federal tiene un problema, Macri con Scioli, respecto a la disposición final de la basura. Ese proyecto, que era claro sobre el sentido, no tuvo explicación. Y se generó todo lo que se generó en el Cuartel Quinto, y después salió a decir el oficialismo que era parte de una campaña. Contreras lo que va a decir aquí es que votaron todos los proyectos. Entonces, ¿lo ideológico a dónde queda? Queda para los medios, queda para un discurso, queda para... No digo para la gilada. Queda, está, forma parte de lo subjetivo, forma parte de lo que quisiera hacer. Luego, en el lugar en donde el concejal labura, que es el HCD, labura sobre ordenanzas, sobre resoluciones, sobre comunicaciones, allí no hubo diferencias. Allí hubo un comprometido acompañamiento a la estructuración política que tiene Hues en la cabeza. ¿Está claro esto? Es una cuestión de alianzas. En determinado momento conviene para determinados actores políticos aprobar, votar, apoyar, y lo hacen. Y puede ser, digo, porque tranquilamente puede ser que en los próximos meses, con la nueva constitución del Consejo Deliberante, esto cambie. Quiero decir, puede ser que haya una confrontación de algún modo entre un bloque y otro en algunas cuestiones. Ahora, no es una cosa innegociable. No es una cosa, una confrontación, sino que tiene que ver con la posibilidad de llegar a un arreglo, de llegar a una alianza, en todo caso, en algún momento esto puede ser posible, siendo que no son diferencias ideológicas insalvables e innegociables, sino que se trata, bueno, del juego del poder. Votaron todos los proyectos, segunda parte de Contreras. Del 2011 a la fecha, este Consejo Deliberante le aprobó todo al Intendente Municipal todas las iniciativas que ellos consideraban como importantes para modificar, o sea, el rumbo de perfil de nuestro distrito. Yo le voy a decir dos proyectos, uno en especial, Ética Pública, que llevó más tiempo que el que durante muchos años existió en cuanto mecánica, que era mando el proyecto y se aprueba. Lo sabían dos o tres y se aprobaba. Bueno, Ética Pública llevó tiempo. Y llevó tiempo porque hubo discusión, a ver cómo se... Con una gran participación, sí, de todos los concejales, pero fundamentalmente, sí, del concejal Carlos López, el concejal, o sea, de otra fracción política, al cual hay que reconocerle su gran trabajo, de concejales como los Calchuao, la concejal Melamé, el concejal Arrizabalaga. Con lo cual hubo mucho trabajo en ese tema, pero aparte hubieron otros temas, como por ejemplo... Parque Industrial, o la venta de la tierra del Parque Industrial. La creación del fideicomiso, sí, claro, del Parque Industrial, ordenanza que votamos concejales de la oposición y no así concejales del oficialismo que no asistieron a esa sesión. Yo te pido que revises las asistencias. Festa no estuvo. El concejal Huarte Festa no estuvo y argumentó luego de que desconocía el proyecto y que quería, por eso mismo, no se había hecho presente en esa sesión. Bueno, vamos a buscar el momento en donde Contreras, a propósito de lo que decía recién Bernardo no escuchó la nota se la pude hacer el día de ayer y es la tercera vez que la escucho, ¿no? Pero Contreras va a hablar de la anarquía del oficialismo. Y cuando habla de la anarquía, claro, amigo Julián, en los términos que yo conozco desde hace tantos años en el Consejo Deliberante, puede ocurrir que la confrontación sea imprescindible para medir fuerzas en el orden local. Algo que no está habituado a hacer Contreras. Contreras tuvo que salir a confrontar cuando Güez lo calificó de traidor y habló de lo que era Duhalde. Fue en el año 2010. Tuvo que salir a partir de los dichos de Mariano Güez. Ahora Contreras tiene una obligación que le otorga el 43% de los votos. Y haber sido el hombre, no solo, pero uno de los hombres que derrotó a Güez después de 18 años, habiendo integrado durante muchos años el oficialismo de Güez. Si te parece, escuchamos qué dice Contreras sobre el oficialismo local y las prácticas del Frente para la Victoria y cómo labura Güez, que habrá laburado con él en otro tiempo así, porque no es nuevo, pero escuchá que es interesante para saber dónde estamos parados. Ahí va. No te voy a dar ninguna primicia con lo que te digo, pero evidentemente el oficialismo habla de este Frente Renovador despectivamente, lo agravia permanentemente, tildan de peronismo ortodoxo, de que se junta el peronismo de la derecha con sectores reaccionarios, cuando en realidad el Frente para la Victoria está escondiendo una desintegración que a diario sufre en el distrito de Moreno. El intendente municipal vive permanentemente pulseando con sectores del Frente para la Victoria que le discuten la conducción de ese espacio, que llevan mensajes para el gobierno nacional de que es sospechosa su actitud, de que de generar conflictos permanentemente, y a su vez, desde el Departamento Ejecutivo, para algunos sectores del Frente para la Victoria, se manejan de la misma manera. De hecho, está planteado, esto se vive en el Consejo Deliberante, esto es vox populi en los pasillos del Consejo Deliberante, y son problemas que tendrá que solucionar el intendente municipal, los diferentes dirigentes del Frente para la Victoria. De hecho, dentro de las palabras del intendente el día domingo, que me tocó escucharlo en los medios locales, aparte de hablar de esa mayoría del Consejo Deliberante, también lanzaba veladamente su campaña electoral del 2015, cuando en realidad no se había asimilado todavía semejante derrota en las urnas de hacía horas. Y por otro lado, dejando entrever a muchos de esos dirigentes del Frente para la Victoria de que sabían cómo era esto y que el que quisiera lo acompañara y el que si no, no sé qué. Entonces digo, realmente me parece que hay muchos problemas que deberán definirlos, que deberán dirimirlos, que no somos nosotros quienes le vamos a encontrar la solución a esos problemas que no son nuestros, y nosotros lo que nos deberemos dedicar, porque es para lo que nos votó el ciudadano de Moreno, es a trabajar, a plantear y llevar adelante las propuestas que hemos presentado a nuestros vecinos y le hemos contado en todos estos tiempos de campaña, a velar por mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro distrito, a intentar que este departamento ejecutivo de una vez por todas arregle las calles donde nuestros vecinos salen diariamente como transeúntes, a mejorar la luminaria, a poner las cámaras de seguridad que hoy no están y que este Consejo Deliberante, o sea, le votó hace mucho tiempo los dineros para que así suceda, a darle calidad de vida a los vecinos. Este es nuestro compromiso, este es el compromiso del Frente Renovador y para eso vamos a trabajar. Bueno, hay una desintegración permanente, esa es la palabra, ¿no? Desintegración. El 5 es muy cortito, es muy breve, porque el Consejo Deliberante es un cuerpo colegiado. Ya en la segunda hora no hablaremos tanto de esto, pero estamos haciendo un análisis para que ustedes sepan en dónde estamos nosotros, y usted, por supuesto, ¿no? ¿Qué puede esperarse de la política? ¿Qué puede esperarse del Consejo Deliberante? Al ser un cuerpo colegiado, es el cuerpo que elige a sus autoridades. Hasta aquí, Contreras es presidente porque hizo un acuerdo político con Mariano Güez. Y Mariano Güez con Contreras. La pregunta que le formulé a Contreras es si, con esa descripción que hace de un oficialismo desintegrándose, tienen las 12 manos. Si tienen las 12 manos para decir, este es el presidente que puede ser Carlos Benítez, puede ser José Barreiro, puede ser Pedro Camps, Alberto Frais, Mariel Fernández. Bueno, cualquiera de los 12 que integra el bloque, a partir de diciembre puede ser presidente. Eso se tiene que elegir antes del 10 de diciembre. Y esta fue la respuesta final de Contreras y de allí vamos directo a la tanda de la hora y luego la música. ¿Tienen las 12 manos seguras? Bueno, no sé. Bueno, le pregunto por lo que dijo antes. Eso habría que preguntárselo al intendente municipal. Realmente yo entiendo... lo que me dijo antes hasta pone en duda que las 12 manos estén seguras. Yo lo que entiendo es que el Consejo Deliberante es un cuerpo colegiado, que era de 20 o va a ser de 20 hasta diciembre, de 22 concejales a partir del 10 de diciembre, y en ese cuerpo colegiado cada uno de los concejales irá definiendo qué perfil de Consejo Deliberante y qué autoridades quiere y se imagina para adelante. Bueno, no vamos a la tanda, porque... Pero no hagamos capricho, después de 7 años va a ser capricho acá. Pregunta que nos hicieron al celular particular, ¿cuántos votos separan al Frente para la Victoria de 5 al número 4? Sacando los porcentajes, hay que ver porque estamos hablando de centésimas también. La diferencia entre 5 y 4, es decir, ahí lo que se está jugando es la mayoría en el Consejo Deliberante. Es tener... O para discutir quién tendría la mayoría a partir de un 8-4, haría dos 11, bloques 11. De 11-11. Entonces, bueno, ahí... Por eso. ¿Quién va a ser el presidente? En ese caso, digamos, en el caso en que estoy buscando... Sí, yo te, en algún papel lo anotaste. Ya vamos a la tanda. En papel, acá está. En el caso en que no se superara el 33,22%, es que quedaría 8-4 y el Consejo Deliberante quedaría en 11-11. La diferencia que hay en los registros es de 0,45%. Es decir, esto se traduce en cantidad de votos en alrededor de 1.060 votos. 1.060 votos. Bueno, allí está. Espero que esto tenga algún tipo de utilidad. Les doy algunos nombres y la segunda hora trataremos de que sea distinta. ¿Quiénes son candidatos o precandidatos a la intendencia? Hoy, Wes, que dijo, voy a trabajar para el 2015, y de esa manera está diciendo al resto, soy yo, ¿eh? Porque si hay algo que tiene este hombre es que de inocencia, la inocencia la perdió hace tiempo. Damián Contreras, Aníbal Acef, súmele Jorge Lagastino, estos tres del Frente Renovador. Hasta aquí, de las dos fuerzas más importantes, los precandidatos a la intendencia son estos. Mire, compare, evalúe. Un dato en relación a lo anterior, sí. Tengamos en cuenta también algunos números que pueden dar cuenta del poco porcentaje del cual estamos hablando. Votos nulos, 2.232. Hubo en la elección a concejales y consejeros escolares en el distrito de Moreno, 2.232 votos nulos. ¿Están bien anulados? Supongo que sí. Los fiscales han fiscalizado y han pregunto, decidido... Me preguntas a mí, ¿están bien anulados? Me imagino que están presentes todos los fiscales de todos los partidos. De todos los partidos, sí. Y han tenido, por lo menos de los dos frentes mayoritarios, y han controlado que esos votos nulos son efectivamente nulos. Recordemos que son 1.068 votos los que dan cuenta de que el Frente Renovador tiene 7 concejales y el Frente para la Victoria 5. Tanda de la hora y venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

la gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de hoy. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Tenemos que dar una explicación, Julián, porque ayer estábamos al aire, me olvidé en el comienzo, estábamos al aire y de pronto se cortó la radio. Lo que pasa es que se cortó la luz, justo cuando estábamos por hacer una nota con Jorge Lagastino, que la haremos mañana por una cuestión de tiempo y entrevistas pautadas. De esa manera, no solamente no pudimos hacer la nota con Lagastino, sino una entrevista que nos interesaba mucho porque se cumplieron 5 meses del asesinato de la trabajadora del Patronato de Liberados Bonaerense, Laura Iglesias, hecho ocurrido en Miramar. Los y las trabajadoras de ATE se movilizaron a los juzgados de Morón y Mar del Plata para exigir justicia y denunciar que la policía bonaerense no garantiza transparencia en la investigación. Lo cual me lleva a mí a una primera pregunta, y está en línea Gabriela para charlar con nosotros. Si se le puede pedir transparencia a la bonaerense, y si el pedido es precisamente una investigación clara que determine cómo y quién asesinó a Laura. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, buen día. Desde ya te salgo que lo realizó, digo, la mayoría de los de las compañeras y de los compañeros, ¿no? Como vos bien decías, digo, no quiere decir que no existe una minoría, de lo cual no estamos de acuerdo, digamos, en las líneas generales. Si me preguntás a mí, digo, siempre tratar de ser lo más, digo, autónoma que se pueda. Uh-huh. En relación a que yo desde ya no puedo ni siquiera exigir justicia, digo, cuando la justicia es parte de todo este circuito, justamente, ¿no? Y que a nuestra compañera, digo, la torturaron, la violaron, la asesinaron, y eso es producto de la barbarie, y la barbarie es parte, bueno, de este sistema, y la justicia es como, bueno, son las patas de donde todo esto se asienta, ¿no? A mí me parece, digo, que es importante la actividad de ayer en el marco más que nada de lo siempre que tiene que ver con la legitimidad, con quién era nuestra compañera, que era una luchadora realmente, y me parece que en ese marco las acciones directas que se puedan realizar y justamente autónomamente son importantes. En Morón, bueno, esto que pudimos entrar, viste, al juzgado. Sí. Y, o sea, nadie se quedó sin saber qué es lo que pasó, y bueno, y eso me parece que es importante. y otro grupo de compañeros estaban afuera, y bueno, y agitando, y bueno, con un megáfono, justamente quién era nuestra compañera, ¿no? Y en el marco de lo que, del contexto que se desarrolla, ¿no? Este femicidio como, como uno más, pero que no queremos que quede, ¿no? Sin reconocerse como tal, me parece, ¿no? En el marco en el que, en el contexto en el que vivimos todos, que supera las condiciones, cuando uno dice las condiciones de trabajo, ¿no? Realmente tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? Con la precariedad en la que vivimos los sectores populares, y nosotros como trabajadores sociales, como trabajadoras, ¿no? Sociales y mujeres, siendo parte de eso, y a mí me parece que, bueno, eso nos expone y las la expuso a nuestra compañera, viste, en una situación que realmente, digo, es, bueno, es para que todos tomemos conciencia, ¿no? Justamente el sentido también, ¿no? De nuestra práctica, pero también de nuestra vida, ¿no? Bueno, la causa tiene hoy, la causa judicial tiene un detenido, y cuando leo el comunicado es que se está pidiendo que no se cierre la causa en esa única dirección, a partir de algo que habría dicho Laura, que las personas que asistía a ella como laburante del patronato, sí, le relataban que eran presionadas por la policía para cometer ilícitos. Entonces, vamos al contexto. Desde el asesinato, el femicidio de Laura, ¿qué cambió para ustedes? Ahora, ¿pueden salir al territorio? ¿Se cumple con la lógica que ya había expresado el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la figura de Scioli de solamente la firma y punto, o hacer un control más represivo que de asistencia social? No, para nosotros, digamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Para un sector, el sector más crítico, las trabajadoras sociales que laburamos en el patronato, fue un antes y un después, ¿no? Porque si bien nosotros son cosas que fuimos, que bueno, era nuestra compañera parte de ese núcleo que fuimos denunciando durante todos estos años, paramos con la acción de individual, de laburar el caso y de ir individualmente al territorio, ¿no? Uh-huh. Hacer de alguna manera, por más que nosotros nos negábamos ese tipo de tarea, seguíamos con la actividad, con acciones que tenían que ver con el control, ¿no? Con este paradigma de control, ¿no? Ponerle, hacer visitas domiciliarias. Bueno, nosotros nos conmovió de tal manera, como no podía ser de otra forma, este asesinato que dijimos, bueno, basta, y paramos de trabajar tanto en el virtual, que es todo el sistema este técnico administrativo de control, ¿no? Estar bajo en una computadora, esto que bien planteaba Laura, bueno, y pelearnos por una computadora porque tampoco tenés las condiciones mínimas para realizarlo, si es que quieren hacer el tema ellos, ¿no? La cuestión del control, la institución, bueno, nosotros decidimos parar con ese tipo de actividades, no las realizamos. Nosotros, por ejemplo, bueno, trabajamos lo que para nosotros es urgente, ¿no? Para las necesidades del juzgado, que tienen que ver en general con una lógica de control, ¿no? Ponerle, no sé, en mi caso, yo trabajo con situaciones como la que tuve ayer, la que estoy atravesando ahora en este momento, de una persona que está detenida, ¿entendés? Por un delito que le imputan, que es básicamente una causa armada, y que le van a revocar la causa por la cual él estaba firmando en el patronato. Básicamente lo detienen, ¿entendés? Le determinan la prisión preventiva rápidamente y lo mandan a un penal. Uh-huh. ¿Entendés? Una persona que está haciendo un proceso más que positivo, que está trabajando como puede en una cooperativa, ¿entendés? De cartoneros, que bueno, que tiene un montón de potencialidades, bueno, te arruina la vida, digamos, arruina, ¿no? Todo el proceso comunitario que se puede hacer en cuanto a esto, justamente, que es una de las misiones que tiene la institución, la prevención del delito, bueno, llenan las cárceles de pobres, bueno, está todo este tema de la, ¿no? De la criminalización, pero básicamente de la judicialización, ¿no? De tener a alguien y rápidamente mandarlo a un penal porque, bueno, porque los defensores tienen miles de causas, los defensores públicos, y bueno, uh-huh, la persona no tiene acceso a un abogado, a un patrocinio legal, y terminan detenidos y presos y torturados en las comisarías, como eso que sabemos fehacientemente que ocurre en todo el país, pero en el conurbano bonaerense es algo de todos los días, ¿no? ¿Hay espacio dentro del patronato, luego del asesinato y femicidio de Laura, y antes, para dar estas discusiones en forma sincera, abierta, saber cuál es la disposición política del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Patronato de Liberados, que está a cargo de la señora López? ¿Hay intención de hacerlo? Sí, hay tensión porque, bueno, los espacios son los espacios que generamos nosotros desde abajo, ¿no? Desde ya, te digo, cuesta mucho porque es un contexto difícil, me parece, ¿no? En general, en lo que hace a las relaciones sociales, ¿no? En nuestra propia subjetividad, en nuestra propia lógica. Eso que veíamos ayer también, ¿no? En el juzgado, hay como, y en determinadas instituciones, una lógica ya que se hace, digamos, de todos los días, ¿no? En el cotidiana, de conductas que son terriblemente hegemónicas y que no se dan la posibilidad de autonomía, ¿no? Las personas, digo, ¿no? Su singularidad. Entonces cuesta muchísimo. Nosotros estamos en estos espacios de asamblea permanente y, bueno, y queriendo, muchas compañeras, bueno, tratando de hacer un laburo con la población, en referido, viste, más que nada a áreas, uh-huh. A áreas que nosotros separamos por lo laboral, justamente, bueno. Pero te cuesta tanto a nivel del colectivo, ¿no? Profesional, que hay que ver si llega a ser un colectivo, pero bueno, como en el afuera, en esta, ¿no? En esta impronta tan de un estado penal y tan hegemónico y tan, ¿no? Como continuación de la dictadura, porque ya te digo, por lo menos yo lo que percibo y cada vez me no te dejan, digo, pararte, es que, bueno, está esta lógica de, dice, algo habrán hecho, que esto, una persona que tuvo una causa, ¿entendés? Que ya cumplió, que estuvo detenido y cumplió más de lo que, ¿no? Legítimamente puede plantearse como algo, ¿viste? En esta lógica de castigo que tiene esta sociedad, sale y esto, no puede, ¿entendés? No puede circular por la calle, o sea, no puede ir a una fiesta. ¿Entendés? No puede juntarse con amigos a hacer lo que hacemos en general las personas que no tuvimos, ¿no? Detenidas. Entonces es una lógica realmente que continúa, que tiene que ver con la dictadura en tiempos de ¿no? Que nos dicen esto de la democracia, los derechos, los derechos humanos y toda la cuestión de la ciudadanía, que desde ya es totalmente imposible para un sector muy amplio de la sociedad que está excluida. Entonces realmente cuesta mucho lograr esos espacios. En Moreno nosotros, bueno, tenemos toda una construcción de muchos años en relación a querer lograrlo y a querer interpelar, me parece, ¿no? Lo instituido, ¿no? Uh-huh. No solo lo que es la institución del Patronato Liberado. Desde ya, los funcionarios totalmente ausentes y los estratos jerárquicos que uno tiene en la proximidad, ¿no? Supervisores, bueno, que en general, ya te digo, en Moreno casi ni uno puede decir, te dejan hacer, que bueno, pero claro, no tenés ese núcleo que es tan importante, me parece, ¿no? De compañeras, de compañeros que a veces se va construyendo desde ya en el hacer, ¿no? En la dialéctica del hacer. Y nosotros estamos totalmente golpeadas porque, bueno, perdimos una compañera que era parte de ese núcleo, ¿no? Gabriela, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por eso. A 5 meses del brutal femicidio de nuestra compañera Laura Iglesias, seguimos exigiendo fervientemente justicia. Si bien el fiscal Rodolfo Moure quiere cerrar la investigación y elevar la causa a juicio, junto con la familia de Laura estamos convencidos de la falta de transparencia. El caso se encuentra a cargo del juzgado 4 de Mar del Plata. Sabemos que no hay probabilidad de que una sola persona haya podido cometer tan salvaje crimen sin tener huellas en su cuerpo, a pesar de que la autopsia de Laura demuestra que ella se defendió, lo que sería la reacción más lógica ante este tipo de ataque. Que existen errores en el expediente. Dijeron que el coche apuntaba a Mar del Plata cuando en realidad estaba apuntando a Miramar, relata la familia en una nota periodística. Que Laura comentó que las personas que asistía le relataban que eran presionadas por la policía para cometer ilícitos para ellos. Que es muy llamativo que se obtengan pruebas de ADN en 24 horas. Por eso exigimos el corrimiento de la policía bonaerense de la investigación judicial,

Hay una fecha que es importante, por lo menos desde las subjetividades y de los hechos materiales. Es tan rápido lo que se vive. Pasamos y damos vuelta a la página todos los días. Y yo no olvido lo que ha provocado el gobierno nacional en función de la criminalización de los trabajadores. No solamente los del Sarmiento y los Motorman, sino a lo largo de esta década, hay innumerables casos y hechos que así lo demuestran. Por lo tanto, estoy diciendo que es algo sistemático, no es aislado. La fecha, la sentencia del vergonzoso juicio a los petroleros de la Acera será el 12 de diciembre. Son 11 los imputados y se está pidiendo condenas perpetuas para 5 de ellos. Luego de 2 pedidos de nulidad, donde lo único probado es el castigo a reclamo de finalización del impuesto al salario y de la tercerización laboral. Y pese a las incontables denuncias de torturas, vejaciones y amenazas, tanto a los imputados para arrancarles declaraciones y a los testigos, el aparato judicial y político, socio de las patronales petroleras y sus intereses, intentan disciplinar los reclamos obreros, encerrando de por vida a participantes de una pueblada que fue reprimida con salvajismo en el año 2006 y en la que, como producto de esta salvaje represión, murió el policía Sayago. Habíamos pautado la nota, no nos podemos comunicar con los compañeros de Las Heras. Para nosotros es importante, en función de lo que decíamos al comienzo en la editorial de este programa. Ayer te leía sobre la pueblada en Capilla del Monte, ¿sí? Y había quedado algo que lo voy a incorporar sobre Las Heras, que es en el sur del país. Capilla del Monte es en el interior de Córdoba. Lo que dejó el crimen de un joven de 17 años, que para las autoridades políticas y policiales se suicidó en una comisaría. ¿Sí? Los antecedentes. El secretario de gobierno de Capilla del Monte, coronel Néstor Montero, fue junto con el intendente uno de los promotores de la llegada del comisario Castro a la localidad, quien ya tenía antecedentes de abuso de poder. Asimismo, el coronel Montero, hasta el día de hoy, no pudo explicar, escuchen, su situación laboral entre los años 1976 y 1982. Ese tipo es secretario de gobierno de Capilla del Monte. Jorge Daniel Reina, tenía 17 años. Fue acusado de un presunto robo a turistas. Lo llevaron a la comisaría y apareció ahorcado el día 28 de octubre, hace 2 días atrás. Y un acontecimiento más. Profesionales de la salud denuncian más falencias luego de la muerte del bebé Cuom. Estamos tratando de hacer esa nota, ¿sí?, ante la imposibilidad de contactarnos con los compañeros de Las Heras. A 3 semanas de la trágica muerte del bebé Ariel Gómez en el hospital Dante Tardelli de Pampa del Indio, los trabajadores de dicho hospital han elaborado un manifiesto en el que denuncian serias falencias, como la falta de agua potable durante 2 meses o la carencia de ambulancias, choferes y personal médico. Los profesionales han puesto en conocimiento de las autoridades en reiteradas ocasiones las deficiencias que sufren, tanto en equipamientos e insumos como en recursos humanos. Estos reclamos no solo se presentaron al Ministerio de Salud Pública Provincial, gestión Capitanich, sino que también fueron publicados en un diario de circulación provincial. Dice un comunicado que los trabajadores del hospital Dante Tardelli de Pampa del Indio queremos manifestarle nuestra profunda preocupación por el curso que ha tomado el caso vinculado al fallecimiento los días pasados en nuestro nosocomio del bebé de la señora Sara Gómez. Nos indigna que el ministro de Salud Pública deslinde sus responsabilidades ante los hechos, manifestando que la muerte ha ocurrido por negligencia y mala aplicación del protocolo. Queremos poner en su conocimiento las serias deficiencias en el servicio que conducen a una atención de mala calidad a los pacientes de nuestra comunidad. Referimos en particular el tratamiento de las ictericias perinatales hemos estado empleando el equipo precario donde se colocó al paciente fallecido por muchísimos años. La manera en que este equipo fue preparado en esta ocasión, suponemos que a esto se refiere el ministro al mencionar el protocolo, es la misma que se utiliza desde hace años, incluso para el tratamiento de los hijos y nietos de los empleados de este hospital. Sabíamos que este equipo no era el óptimo, pero intentamos sostener la atención en estas precarias condiciones no para enfermar, sino para salvar vidas, arriesgando incluso nuestra reputación como empleados de la salud. Sin embargo, no dejamos de manifestar públicamente y por nota vía jerárquica la necesidad de un equipo de luminoterapia apropiado. El día 2/2/09, el responsable del servicio de enfermería, licenciado Luciano Sánchez, elevó una nota solicitando la reparación de este equipo de luminoterapia y de su toma corriente, ya que no se encontraban en óptimas condiciones. El 23 de abril del año 2009, en vísperas de la inauguración del edificio nuevo de nuestro hospital, se realizó una nota dirigida a usted, al ministro de Salud del Chaco, solicitando nuevo equipamiento, entre ellos un equipo de luminoterapia. Más tarde, el 22 de abril del año 2010, fue elevada al Ministerio la solicitud de una servoincubadora para la atención de nuestros pacientes pediátricos. Por último, en enero del corriente año, fue enviada una solicitud con una lista de equipamiento básico para el correcto funcionamiento de nuestro hospital, donde nuevamente se incluyó un equipo de luminoterapia. Otro punto en discusión en torno al caso es la calidad de la atención médica y de enfermería en nuestro nosocomio. Desde hace tiempo venimos manifestando que el personal que se dispone es extremadamente escaso. En noviembre de 2008, el entonces director Dr. Navaja solicitó al Ministerio incremento del plantel de enfermería y limpieza. Cuando leo esto, le pregunto a quien escucha el programa si no encuentra puntos de comparación con lo que muchas veces los laburantes de nuestro hospital, el Mariano y Luciano de la Vega, denuncian. Porque la denuncia, o esta descripción, este desglose, que es un comunicado que hacen los trabajadores del hospital, Dante Tardelli de Pampa del Indio, está señalando lo básico. Está en línea Ricardo Maschi, que es de FESPROSA, Chaco, para hablar con nosotros a partir de la decisión política que tomó el gobierno de Capitanich a través de su ministro de Salud, que la muerte de la bebé Cuom forma parte de una negligencia del personal, desconociendo todas las instancias que por vía jerárquica se sustanciaron estos años para pedir los insumos básicos. Ricardo Maschi, tenga usted buen día. Le habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me puede hacer una descripción en qué condiciones trabajan ustedes y qué ocurrió particularmente con esta bebé? Bueno, lo que ocurrió está en un proceso de investigación. Nosotros hemos estado interesando el caso y nos hemos manifestado principalmente a favor de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores del hospital, y que corren la misma suerte que los trabajadores de muchos hospitales en nuestra provincia. Como ellos bien lo manifiestan, existe una situación en muchos casos crónica de deficiencia de recursos humanos, deficiencias que son cíclicas de insumos, de equipamientos. Entonces, al margen de lo que se pueda, de lo que pueda establecer la justicia y de las responsabilidades personales que puedan existir, existe una responsabilidad política. Uh-huh. Que es imposible deslindar, y hacia eso apuntamos. Yo recién leía un comunicado FESPROSA, y quiero aclarar, es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Recién leí este comunicado de los trabajadores y auxiliares del Hospital Tardelli allí en Pampa del Indio, y cuando observo que se pedía la reparación, el cambio de un toma corriente, que se pedía en forma insistente un equipo de luminoterapia, allí está la responsabilidad política, claramente. Sí, por supuesto. Es también, digamos, son reclamos que, como bien cita el manifiesto, se han ido reiterando a lo largo de los años. Ha habido cambios en las autoridades ministeriales también a lo largo de los años. Ahora tenemos un ministro que tiene menos de un año de asumido, pero nosotros entendemos que la responsabilidad, digamos, la administración pública tiene una continuidad en su responsabilidad de gestión, al margen de los nombres de las personas que puedan estar ocupando el puesto, y más que es dentro de una misma gestión de ejecutivo. Es decir, estamos en una situación que nosotros como gremio también la venimos planteando y manifestando en distintos hospitales, en distintas situaciones. Acá, por ejemplo, se ha caracterizado el gobierno de Capitanich en estos 6 años por, en parte por una importante obra pública en cuanto a construcción y refacción de hospitales, pero el gravísimo déficit sigue siendo el de los recursos humanos. Tenemos hospitales como el de Juan José Castelli, el Hospital de Bicentenario, creo que hace unos 3 años que se ha inaugurado, y hasta el día de hoy no puede funcionar a la capacidad que tendría que funcionar por la falta de recursos humanos. Este manifiesto así, que bueno, se sí. siguen haciendo, digamos, nuevas obras, pero con la obra sola no, digamos, es importante, por supuesto, pero después la obra desnuda la realidad, ¿no? Yo le preguntaba sobre las condiciones porque en este manifiesto, en la lectura que pudimos hacer recién, las condiciones estaban dadas para que ocurriese esto. Entonces me pregunto qué pueden hacer los laburantes, qué pueden hacer los gremios, qué puede hacer la federación, porque si uno sigue el manifiesto, insisto, leyéndolo, es que estaban diciendo antes y están diciendo ahora que mañana va a ocurrir. Entonces, ¿cómo se para esto? Porque desgraciadamente nosotros, o sea, a distintos niveles y en todo el sistema de salud pública, desgraciadamente nos acostumbramos a tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos a mano, y nos exponemos en muchísimos casos a trabajar en condiciones no solo que no son ideales, muchas veces en condiciones no adecuadas, tratando de llevar solución al paciente, tratando de llevar atender la necesidad de la comunidad, y por eso nosotros manifestamos que en cierto modo es una acción del compañero, el trabajo de profesional que se está exponiendo y expone su matrícula, se expone a veces legalmente en estos casos, y por eso nosotros manifestamos que terminamos siendo víctimas al mismo nivel que la comunidad. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Porque bueno, ahora, y bueno, la verdad, ustedes no tienen, a ver, los profesionales no tienen los insumos para trabajar. Sí, bueno, no tienen el personal. Ahora se ha prometido, sí, digamos, como decimos, se ha declarado, por decreto han declarado la emergencia sanitaria en la localidad. Eso supuestamente implica que se va a atender y se va a dar todas las soluciones necesarias para las deficiencias. Al mismo tiempo, esto también es un reconocimiento tácito de la situación por parte del gobierno, ¿no? Porque declarar una emergencia no es por un caso de una tragedia que haya sucedido, sino se está reconociendo que existen graves deficiencias. Así que vamos a seguir, a esperar que a partir de esto realmente se pongan en condiciones y, bueno, seguir con el reclamo y la difusión y el apoyo y el trabajo de los compañeros, porque hoy está en la en el foco el hospital de Pampa del Indio, y el día de mañana va a ser otro hospital de la provincia. Sí, no tengo dudas, y además de esto que señala usted, el ministro de Salud ha dicho que es una negligencia. La última pregunta que le quiero hacer es, ¿qué tipo de asistencia está recibiendo la familia de esta bebé? ¿Qué tipo de contención está recibiendo? ¿Usted sabe? No, no estoy al tanto, pero sé que están tanto, digamos, de los trabajadores del hospital, de los movimientos sociales, y también desde el Estado se ha formado, digamos, hay un movimiento importante en la localidad a partir de una intersectorial que se ha formado y está trabajando de forma importante en siguiendo de cerca el tema. Uh-huh. Le agradezco mucho la comunicación telefónica con esta radio recuperada. Le mando un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí pasaba un dirigente de FESPROSA, que es una federación que nuclea profesionales de salud, que está presidida por, entiendo, Jorge Jakobsky, que fue durante muchos años también presidente de SICOP. ¿Sí? Bueno, yo tengo la impresión que a veces que no sabemos cómo entrarle al tema. Que estamos tan acostumbrados que si una incubadora funciona mal, pero funciona, y es un peligro, pero funciona, y tiene que seguir funcionando. Entonces, en el manifiesto, y lo primero que dijo Maski es, estamos reclamando más personal. Y es toda una definición. Porque con más personal, si una incubadora funciona mal, ¿qué lo cambia? Con más personal, no estoy quitando legitimidad al reclamo, estoy diciendo que existe y se va profundizando la idea que son compartimentos estancos. Los trabajadores, los insumos, los servicios. Entonces cada uno va peleando por lo que considera válido. Entonces, bueno, mañana, bueno, sucede en la educación. Le damos aumento salarial, pero no rompan las pelotas con arreglar las escuelas. Y este es un problema político. Es un problema político no del gobierno, sino de las organizaciones. Entonces, bueno, hace falta personal. Sí, desde ya. Pero si no hay medicamentos, no hay una incubadora, no hay un equipo de luminoterapia, si no hay lo necesario para hacer las pruebas correspondientes, ¿qué hacemos? Destacamos que Capitanich envió más personal y falta lo básico. No lo entiendo. Hay una estructura que se repite en cada uno de las empresas estatales que brindan servicios públicos. Como por ejemplo, bueno, lo estábamos mencionando, la educación y la salud son los dos principales que tienen sus particularidades, donde hay tres actores que dan cuenta de esta estructura, es decir, los trabajadores, el Estado y la población. Lo hemos visto también en el ferrocarril, como los trabajadores, los usuarios, se les dice en el ferrocarril, y el Estado, y también la asistencia al Estado de las empresas privadas, como también sucede en la salud, no tanto en la educación, pero sí en la salud, son socios del Estado en a veces políticas de vaciamiento, en políticas de no cubrir, de no garantizar los derechos de esta población, y los trabajadores erráticamente a veces intentando dar respuesta a los intereses sectoriales por un lado y por otro lado dar soluciones a lo que constituye un servicio público, a lo que constituye un derecho humano, un derecho a la salud, un derecho a la educación. En algunos casos participan de una manera progresiva hacia la unión con los sectores del pueblo que reclaman este derecho humano. A veces se hace más trabado, pero bueno, son aliados estratégicos en la consecución de los derechos del pueblo todo y de los trabajadores en su conjunto. Hago mención a todo esto porque, bueno, creo que hay una matriz en común en todo aquello que sean servicios públicos que están gerenciados por el Estado. Las fallas humanas existen en cualquier ámbito. Pero Maschi, cuando habló recién con nosotros, mencionó el faltante de personal y que se está investigando qué ocurrió. Fíjate cómo se contribuye en términos políticos a la idea de que el trabajador es responsable, ¿no? Sí, además eso, que se quiere culpabilizar a los trabajadores, ¿no es cierto? Es claramente, y lo dije antes de hacer la nota con Maschi, se está trabajando en una idea que ya está sistematizada, no son hechos aislados. Entonces, quien no miró cómo estaba la incubadora, o el toma corriente, o el enchufe, o lo que sea, bueno, a él hay que investigarlo. No si el equipo estaba, no si cómo funcionaba el equipo. Y pueden llegar al técnico que no revisó la incubadora. No en que la política, en este caso, de entrega de material básico, ha sido nula. Eso no. Por eso el ministro de Salud dice, esta es una impericia, esto es responsabilidad del trabajador. Y desde la federación no se cuestiona fuertemente eso, no se cuestiona, no se está cuestionando. Bueno, le voy a pedir a Julián un separador y te vamos a dar los últimos elementos que dejó la elección del domingo pasado, localidad por localidad. Ya hicimos el corredor del Sarmiento y te vas a sorprender en dónde el voto blanco fue más alto. ¿En qué localidad el voto en blanco fue superior al resto? Ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Vamos rápido porque tenemos una nota pautada, una más. Ya hicimos todo el corredor del Sarmiento, ¿sí? Trujuy, vaya si es populosa esa localidad y popular. Ganó el Frente Renovador con el 42%, el Frente para Victoria obtuvo el 37%. El partido de Narváez obtuvo el 4,5%. Cuarto, salió el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 4,23% y el Frente Progresista Cívico y Social obtuvo el 3,67%. Mendieta sacó allí 1.105 votos, lo que da el 1,84%. Vamos a Moreno Norte. En Moreno Norte, el Frente Renovador obtuvo el 44,61%, el Frente para la Victoria el 34,81%. En tercer lugar está bastante lejos el Frente Progresista Cívico y Social con 6,2%, luego Unidos por la Libertad y el Trabajo con el 5,05%. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores 4,28%. Cuartel Quinto, también bastión de organizaciones sociales muy cercanas o integrantes o integrando el kirchnerismo, ¿sí? Frente Renovador el 43% le ganó al Frente para la Victoria por un punto, que obtuvo el 42%. La noticia es el tercer lugar en este caso porque corresponde al Frente de Izquierda de los Trabajadores, que obtuvo el 3,87%. Le ganó el Frente para la Victoria a Fabián Ferraro, que obtuvo el 3,70%. Y lejos, el Frente Progresista Cívico y Social, con el 2,89%. Mientras que Mendieta obtuvo allí 283 votos, que son algo así como el 1,41%. ¿Obedece estos porcentajes a algo que habíamos trabajado el domingo, el día de la elección, cuando Rodrigo Amoroso nos pasaba las dos mesas en las cuales había una clarísima polarización y había muy poco porcentaje de las terceras, cuartas, quintas fuerzas que no llegaban a los 3 puntos? Moreno Sur, Frente Renovador el 43%, el Frente para la Victoria el 35%, Unidos por la Libertad y el Trabajo el 6,19%, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 5,36%. El Frente Progresista Cívico y Social, 4,96%. y el partido Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires el 3,91%. Es lo más cerca que estuvo en Moreno Sur Mendieta de la quinta fuerza. Es decir, Mendieta es el sexto más votado, pero solamente Moreno Sur, que es el lugar donde él conoce más y se ha desarrollado políticamente, es que estuvo más cerca de la quinta fuerza, en este caso del Frente Progresista Cívico y Social. Por último, y ya podemos hacer la comunicación telefónica, por último, de las localidades que leímos en el día de hoy, que son todas, donde más apareció el voto en blanco fue en Trujuy. 4.459 votos en blanco, 522 votos nulos, 34 votos recurridos y 23 votos impugnados. En total, Trujuy, 64.800 votos aproximadamente. Es una sección bastante atípica, Cuartel Quinto, en relación a todos los demás, siendo que en el resto de las secciones los resultados generales coinciden bastante con esos resultados parciales. En relación a Cuartel Quinto o no, Cuartel Quinto difiere totalmente, en el cual hay un 42% del Frente para la Victoria y un 43% del Frente Renovador. Si bien mantienen los puestos, hay una polarización mucho más marcada que en el resto de las secciones. ¿Sabés cómo sería esto? Empate técnico. Sí. Es un punto. Es un poquito menos, porque son tres décimas. Bueno, ¿es esto Cuartel Quinto? 42,96, 43,13. Estos son datos, insistimos, son datos provisorios, el 100% de las mesas escrutadas. Okay. Cuando llega el momento de el escrutinio final y los resultados, vamos a cotejar en dónde estuvo la falla, y nos va a permitir esto, si lo guardamos y lo preservamos para la próxima elección, si es que estamos todavía en el aire, ¿verdad? Hacer un comparativo para saber cómo es la evolución del voto, cómo creció el padrón electoral. Te cuento que de agosto a octubre el crecimiento en el padrón, la cantidad de votantes subió 1.700 votos, es decir, 1.700 personas estaban en condiciones de sufragar, a diferencia de agosto, y hubo un fuerte trabajo de presencia municipal de la elección de agosto a octubre, que no alcanzó, pero se notó la presencia municipal en la búsqueda de visibilización a través de las obras públicas. Otra particularidad de Cuartel Quinto es que en relación a los votos recurridos, en cada una de las secciones los votos recurridos están alrededor de entre 250 y 500 votos, los votos recurridos. Más o menos el total de votos en cada sección es de 30.000 votos. Bueno, en Cuartel Quinto, teniendo 30.000 votos, tiene como votos recurridos solo 196 votos. Es el lugar donde menos votos recurridos hubo. Bueno, como nota final, sí, como nota final, si quieren algún detalle, bueno, lo tenemos al material aquí, nos pueden llamar mañana, sí, de 9 a 11, cuando estamos al aire y le entregamos la información o aquello que tengan ustedes como duda o inquietud de saber en cuanto a distribución de los votos en cada una de las localidades. Ahora vamos a hacer un intercambio. Va a venir Julián aquí porque la última nota tiene que ver con un espacio, La Esquina de los Libros, que es un espacio... ¿Decime? Los Libros de la Esquina, así. Escuché al revés. Los Libros de la Esquina, ¿sí? En La Boca, es un espacio anarquista, ¿verdad? Y Julián viene a charlar en el cierre del programa porque tenemos una comunicación telefónica con un compañero de los libros. Con un compañero que nos va a explicar qué está ocurriendo. Buen día, Rubén Bustamante, te habla desde aquí del oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, gracias. Bueno. Sí, contanos por favor qué es lo que está pasando allí o la situación que ustedes viven y que quieren manifestar en este momento. En la biblioteca, en abril del 2012, llegó una demanda de desalojo, o sea, hace un poquito más de un año, y bueno, por el momento todavía estamos ahí con la intención de quedarnos. Abril de 2012, la demanda de desalojo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La demanda de desalojo en particular es de un particular, no es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Sino de un particular. Digamos, la ocupación está hace más de 10 años. Funciona una biblioteca de manera autónoma, digamos, que viene de, de la época del 2002-2003, organizada en su momento por gente de la Asamblea del Parque Lezama y gente de otro espacio ocupado llamado Tierra del Sur, que fue desalojado y terminó en la biblioteca, digamos. Uh-huh. Te hago una consulta porque no estamos al tanto de cómo es la legislación allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Existe posesión decenal? ¿Existe posesión decenal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Es decir, con 10 años de vigencia, ¿ustedes pueden ratificar que pueden escriturar en algún momento? Es decir, que eso avanza en el sentido positivo de lo que ustedes intentan hacer. ¿O hay algo que faculte al particular para reclamar en cualquier momento la restitución del inmueble? Sí, ahora como que las leyes cambiaron, ¿viste? En provincia son 10 años, que vos, a los 10 años, si vos presentás que pagás impuestos y demás, como que la casa más o menos te pertenece, ¿viste? Uh-huh. Ahora en capital son 20 años, o sea que nosotros vamos 10. Uh-huh. O sea que eso no es un derecho para nosotros, digamos, porque llevamos 10 años. Hola, ¿cómo estás? Que venimos pagando las cuentas y eso, digamos. Hola, te habla Julián. En el contexto de... ¿Cómo andás? En el contexto de los problemas inmobiliarios, de problemas de las tierras que están pasando tanto en Buenos Aires como en todos lados, en realidad, y también en Capital, ¿cuál es su plan de lucha, por decirlo de alguna manera, su forma de resistencia que pueden llegar a tener ustedes con otras agrupaciones o individualidades? Por el momento nosotros siempre apostamos más que nada a la autonomía, digamos que a la organización siempre de las personas interesadas, sin partidos políticos, más o menos, sin ningún tipo de programa preestablecido de antemano, sino que todo se resuelve más o menos en asambleas. Y por el momento lo que se está haciendo son jornadas informativas, ¿no? Como de difusión de la situación. Y bueno, y después se va a ir viendo, seguro. Contame, bueno, contame a nivel represivo, ¿cómo está accionando el gobierno de la ciudad con los distintos desalojos en la actualidad, digamos? ¿Cómo está accionando el gobierno de la ciudad? Si participaste de alguna otra resistencia de desalojos, ¿o sabés? Sí, sí, por acá por la Boca se vienen dando una serie de desalojos ya hace más de un año, digamos, porque están como reurbanizando todo lo que es la Avenida Patricio, digamos, levantando torres, y más al fondo, más para el lado de la Boca, están desalojando conventillos. Hace poco hubo un incendio también donde murieron dos pibitos en un conventillo. Sí. Más o menos los familiares se organizaron, hicieron como una marcha, se cortó Patricio. Y más o menos, sí, hay como una organización, pero sí, también bastante aparateada, digamos, por los partidos. Tanto el oficialismo como la izquierda, ¿no? También. Y a nivel represivo, el gobierno de la ciudad, ¿cuál fue la respuesta? Por ejemplo, a mí se me ocurre lo de la sala de Alberdi, que hubo heridos de bala, ¿no es cierto? Sí, la respuesta, digamos, que es la que todos conocemos, que es la represión, el seguimiento y más o menos el procesamiento, ¿no? A lo que resisten de alguna forma. Desde abril de 2012 que dijiste vos que existe la notificación de desalojo, ¿alguno de ustedes ha sido procesado por este tema u otros temas? No hay un proceso legal, digamos. No hay un proceso legal. Ajá. No, porque no hay en particular, digamos, que a quién hacerle la demanda en particular, porque es un espacio social, un espacio abierto, digamos, no es que hay un particular que dé la cara por el lugar, ¿no? Sino que es un grupo de gente. Bien, de cualquier manera, el que está reclamando puede ubicar el documento de alguno de ustedes y listo, inicia una causa. Claro. Sí, Julián. No, bueno. Así que por el... Decime. No, la idea era eso, poder hacer una evaluación de lo que está pasando con las tierras, que se ha tocado en otros momentos del programa, que con las tierras, sí, y con los desalojos, con el problema con los negocios inmobiliarios, como los políticos son capaces de hacer cualquier cosa para sea Macri o sea el gobierno nacional o acá con lo de 25 de mayo y en Moreno en otros desalojos, son capaces de hacer cualquier cosa por el negociado de las tierras, ¿no? Esa era la idea, sí, y esas, sí, eran las preguntas. Claro, claro. La urbanización, digamos, que se viene dando es terrible. No es solamente con el desalojo, sino también con la puesta en la calle de más fuerza de seguridad, como es la prefectura, gendarmería, más policía reforzando las calles, digamos, que también es una forma de ir echando también a los pobres, ¿no? Como de la ciudad para provincia. Y eso se ve cada vez más también lo que es esta zona de barracas, ¿viste? Como que la están pintando lindo para los turistas. Bueno. Y en realidad, cualquier persona así común como nosotros no puede llegar a tener acceso a una vivienda ahora por esta zona, digamos, porque los alquileres son carísimos, ¿no? Uh-huh. Y es lo que están haciendo, como desalojando a la gente, no solo a lo que ocupan, sino a la misma gente del barrio que tiene su casita hace más de 20 años, que bueno, que por algún motivo no puede seguir pagando el alquiler ni costos de vida que conlleva, ¿no?, el vivir en la ciudad. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica, estamos atentos a lo que pase allí, en cualquier momento que ustedes lo consideren, la radio y este programa en particular está abierto a acompañarlos. Un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, esa es la gestión Macri. Nos sacamos los árboles, escuché hace poco algo que era interesante, decía cómo la pequeña burguesía se conmociona porque sacaron los árboles de la 9 de julio y no dicen una sola palabra por los desmontes en el país, las destrucciones, lo que son los plaguicidas, los venenos que aplica Monsanto y demás. Sirve la nota para decirles a ustedes que a partir de la catarata de votos que obtiene Macri en forma sistemática y sucesiva, esa idea de ciudad feliz, de convertir a Capital Federal en Monte Carlo, lejos está de detenerse. Y para que sea Capital Federal Monte Carlo y que sea un circuito bonito allí, todo aquello que pictóricamente no suma, será arrasado. Entonces, los compañeros que están allí en La Boca son parte de esa resistencia, de algo que no podemos perder. Sí, bueno, y o sea, está bueno ver cómo esto está pasando en todos lados, en realidad, en todo el mundo, ¿no? Pero cómo los gobiernos, sean de derecha o sea de izquierda, tienen esta política. Lo vimos, como dije recién, en el 25 de mayo, cómo se ha desalojado y cómo el municipio estaba en complicidad para desalojar a los vecinos, no sé, eran cuántas familias, no me recuerdo, pero eran muchas familias. Y cómo después vino la misma gente del gobierno nacional a capitalizar la gente que volvió a ocupar y a hacer negociados con las tierras. Esto se ve tanto ahí en capital como en provincia, como los problemas de las tierras en el norte, en el sur. Me parece que en todos lados es lo mismo. Bueno, agradecemos. Yo para esto no soy muy bueno en tema de lo tecnológico, pero han llegado algunos mensajes al Facebook de Frecuencia Modulada por los 7 años que estamos cumpliendo hoy de recuperación de la 90.1. Así que a todos aquellos que se comunicaron por esta vía, desde ya les agradecemos. Nos tenemos que despedir. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia Medina, Bernardo, Rubén, Julián. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.